Hay otra opción que tú puedes utilizar para buscar qué palabras clave está buscando la gente en internet. Acuérdate, palabras clave, nunca se te olvide, palabras clave. Ahí, en las palabras clave se basa tu negocio, porque las palabras clave son las palabras que normalmente la gente utiliza para buscar cosas en internet. Tú puedes pensar que la gente está buscando la palabra karate, por ejemplo. Pero si la gente realmente busca defensa personal, y tú piensas, nada más porque tú buscarías karate en vez de defensa personal, tú asumes que la demás gente va a buscar también karate, podrías estar perdiendo miles de miles de miles de miles de clientes mensuales que buscan con la palabra clave o la frase clave, defensa personal. Entonces, es muy importante que entendamos el poder que tiene las palabras clave y entender el comportamiento de las palabras clave en internet. Ahora, un paréntesis aquí, y es muy importante hacerte ver algo, una realidad en internet. La gente no se mete al internet a comprar. Muy poca gente se mete al internet a comprar. Eso tienes que entenderlo desde ahora. No creo que tú te hayas metido a internet a buscar como un libro que te enseñara cómo ganar dinero en internet. Yo creo que tú estabas más bien buscando información, estabas navegando y de repente te di la opción de que esta información vale más que la información que vas a encontrar gratuita. Entonces es muy importante que sepas que la gente se mete a dos cosas a internet. Básicamente, la gente se mete, número uno, a checar su correo electrónico. Número dos, a buscar información o hacer investigación. ¿Cuál es mi trabajo y cuál es el tuyo? Tu trabajo es convencer a la gente de que el producto, servicio o información que tú ofreces vale la pena. Pero ¿dónde viene? ¿De dónde viene la necesidad de la gente de las palabras clave? Entonces, ¿qué pasa si la gente está buscando información, está haciendo investigación de karate? La gente está investigando acerca de karate, está investigando, por ejemplo, cómo se puede defender, o cómo puede aprender una kata, por ejemplo, de karate, o cómo puede aprender más acerca de artes marciales. Y de repente, en una de tantas páginas, encuentra tu página. Y cuando entra a tu página, de repente se da cuenta que no es información gratuita, tal vez tu producto cuesta, tal vez tú le estás vendiendo equipo de karate o le estás vendiendo un video de karate o le estás vendiendo algo que para esa persona en ese momento es muy importante, tiene un gran valor porque obviamente tú no lo fuiste a buscar a él, él o ella te vinieron a buscar a ti, ellos están buscando y entrando a tu página de internet. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento, esa persona entró a través de una palabra clave a tu página y tu tarea y tu trabajo es convencerla de que eso cuesta y de que puede encontrar mucha información gratuita en internet y puede encontrar muchos productos muy baratos, pero que la tuya vale la pena. Y esa es tu labor. Y ya te explicaré exactamente cómo hacerlo, porque no es difícil hacerlo. Te explicaré exactamente qué tienes que hacer para convencer a la gente. Pero lo que tienes que entender ahora es que las palabras clave son la base de tu negocio, porque si tú tienes una idea en la cabeza que la gente puede interesarse por algo, no te limites a una palabra clave, a una frase clave que tú pienses que va a ser popular en internet. Por eso, la importancia de la primera herramienta que te di, la herramienta de mejorespalabrasclave.com. Porque mejorespalabrasclave.com lo que te da es una perspectiva no únicamente de la palabra que tú buscaste, sino de otras palabras relacionadas. Cuando buscamos la palabra karate, estaba, por ejemplo, defensa personal, estaba aikido, estaba shotokan, estaban varias palabras que a ti posiblemente nunca se te hubieran ocurrido y que tal vez tengan el doble o el triple de tráfico en internet que de lo que tú pensabas. Ahora, tú me dirás, ¿por qué? Bueno, una simple y sencilla razón. Independientemente de que todos los seres humanos somos diferentes, evidentemente que todos pensamos y buscamos información de forma distinta, hay algo que no podemos perder de vista. Y esto es, por ejemplo, si nos enfocamos al mercado que habla inglés. Obviamente no hablan el mismo inglés en Australia que el que hablan en Inglaterra, que el que hablan en Escocia, que el que hablan en Estados Unidos. Es un inglés muy diferente con palabras diferentes. Si te enfocas al mercado que habla español, las palabras son diferentes. En unos lugares ganan plata, en otros lugares ganan dinero, en unos lugares es el ordenador, en otros lugares es la computadora. Hay palabras muy distintas. Entonces, el poder de esas herramientas es que tú vas a poner una palabra y no únicamente te van a dar la demanda de esa palabra, sino que te van a dar sinónimos que la gente está buscando y que la gente realmente está utilizando para buscar en internet. Quería hacer un paréntesis muy importante que fue este, porque las palabras clave son la sangre de tu negocio. Yo te puedo decir que he hecho miles de dólares en internet por entender cómo busca información la gente. Y una vez que yo entiendo cómo busca información la gente, entonces en ese momento puedo yo ofrecerles un producto. Ahora, otro punto muy importante. Si tú vendes un producto en el mercado, no en el internet, sino en el mercado tradicional, puedes dar un precio. ¿Por qué? Porque puede ser o no que la gente se interese por tu producto. Sin embargo, en el modelo que yo te estoy enseñando, imagínate el precio al que puedes dar un producto. Obviamente un buen producto, no puedes dar un producto que no le vaya a ayudar a la gente. Imagínate el precio al que puedes dar tú un producto. Si sabes de antemano dos cosas. Uno, que una persona está interesada y tiene una necesidad en esa palabra clave. Dos, que esa persona te buscó a ti y no tú lo buscaste a él. No es lo mismo un vendedor que va de puerta en puerta ofreciéndole a la gente sus productos, que imagínate que la gente viniera a mi casa a decirme necesito tu producto y sé que lo vendes, sin que yo me mueva de mi casa. Entonces, esos dos conceptos son el poder del internet y es muy importante que los entiendas, porque gracias a eso puedes hacer realmente un imperio en internet y puedes literalmente ganar dinero mientras duermes. Ahora, déjame explicarte la segunda herramienta que es muy poderosa para hacer investigación acerca de las palabras clave. Y esta palabra, esta página es buscapalabrasclave.com. www.buscapalabrasclave.com. Es la segunda opción que tú puedes utilizar. Cuando vayas a buscapalabrasclave.com, te va a redirigir a otra página. Nuevamente, esta página está en inglés, pero utilizando la herramienta de babel.altavista.com y lo que ya les expliqué anteriormente de cómo traducir las páginas, de esa forma muy sencillamente y muy fácilmente pueden ustedes, o puedes tú traducir perfectamente bien toda la información. Si sabes inglés, muchas felicidades porque la verdad te vas a ampliar tus perspectivas. Si no sabes inglés, no tiene ninguna importancia porque yo he vendido, y te lo digo personalmente, he vendido productos en inglés y he vendido productos en español. Y en internet tienes acceso, imagínate, más del 6% de la gente que navega el internet habla español. Imagínate el potencial que tiene eso si son 1,000,000,000 de personas las que navegan en el internet en el mundo. Entonces, la segunda opción es www.buscapalabrasclave.com. Vamos a esta página, y una vez que llegues a esta página, te vas a dar cuenta que hay una opción en el centro que dice Keyword Discovery. Es K-E-Y-W-O-R-D y otra palabra D de diciembre, I-S-C-O-V de Valeria, E-R-Y. Keyword Discovery. Le damos clic a Keyword Discovery y esta es una opción que también cuesta. Te recomiendo que utilices o una o la otra. Yo te recomiendo, esta opción puede ser más completa que la primera que te di. Tal vez sea un poco más compleja de usar al principio, pero es mucho más completa, es muy compleja esta opción. Entonces, te recomiendo realmente que lo estudies. Estudia muy bien cómo funciona. Tiene estudios de la industria, tiene estudios de palabras clave y tiene otras herramientas que tú puedes utilizar para saber cuál es la demanda de palabras clave en internet. Entonces, repito, la página es www.buscapalabrasclave.com. Créeme que para yo encontrar estas dos páginas que te he dado, me costó muchísimo trabajo, y no solamente eso, para yo entender el potencial y el poder que tienen estas dos páginas, me costó mucho trabajo y mucho dinero perdido en internet. Yo te estoy acortando el camino y te estoy diciendo que utilices estas dos herramientas antes de que ni siquiera empieces a fabricar ningún producto. No hagas absolutamente nada hasta que te suscribas a esos servicios y empiezas a investigar qué temas está buscando la gente en internet. Ahora, déjame darte una tercera herramienta que puedes utilizar. Esta herramienta es bastante limitada, no te la recomiendo, es gratuita, pero te va a dar un panorama muy muy vago, muy limitado de lo que la gente busca en internet. La página es inventory, con Y al final, .overture.com. Lo digo tal cual como suena para que no haya confusión. Inventory con Y punto overture punto com. Nos vamos a esta página y lo que vamos a ver en esta página es una forma que puedes llenar de una sola ventana, y en esta forma puedes poner la palabra clave que tú quieras. Puedes poner, por ejemplo, cómo bajar de peso, cómo subir de peso, las frases clave que se te ocurran, que tú pienses que la gente puede estar interesada. Y vas a ver resultados. Los resultados son de miles, a veces de millones de búsquedas. Yo te recomiendo que no utilices las palabras clave que son exageradamente competidas. Si encuentras una que tiene millones de búsquedas, pues es una buena palabra clave porque tiene muchísima demanda. Sin embargo, imagínate la cantidad de competidores que vas a tener. Entonces, yo calcularía un número entre 100.000 y 200.000 búsquedas. Es un número bastante bueno y es un nicho de mercado que tiene buena demanda y sin embargo no tienes tanta competencia y no te vas a afrontar a tantos competidores en internet. Entonces, puedes ir a inventory.overture.com. Ahí lo que vas a hacer es poner las palabras clave que quieras y vas a buscar qué demanda tienen en internet. Repito, esta es una opción muy limitada, no es creíble, no es tan creíble como las demás, porque esta Overture lo que hace es una empresa de Yahoo. Entonces lo que hace es ver únicamente algunas palabras clave que se buscan en algunos países de esta empresa, mientras que los demás herramientas que yo te estoy proponiendo y que son los que yo personalmente utilizo, te van a dar un panorama mucho más amplio porque van a utilizar todos los demás servidores, buscadores o por lo menos los más creíbles. Tú sabes que Yahoo ya actualmente no tiene tanta fuerza en Internet, Google está creciendo rapidísimo y muchos buscadores están creciendo bastante rápido. Entonces yo te recomiendo personalmente que uses mejorespalabrasclave.com y busca palabrasclave.com.